23:18 minutos, señoras, señores. En Grandes, el rock nacional. La segunda banda invitada de la noche. Otra banda que se suena todo. Presentala vos, Leo. Bueno, para mí es un lujo y es algo muy especial porque, bueno, nos une una amistad muy grande con Walter. Y bueno, a veces será eso de la banda, viste, y el otro que habla, no me consiguió ni locutor ni nada, simplemente un loco de la radio que se animó a hablar hace veintipico de años atrás y nada, quiero presentarlo a un hermano porque lo consiguió así. Walter Tamburrino, Cosme Fulanitos. Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo la gente? ¿Está bien? Muchas gracias para los aplausos, pero bueno, vale la pena. Muchas sí. Gracias, che. Sí, todo tranquilo. Bueno, ¿y el resto bueno, de los muchachos? ¿Cómo llevas? Nos metamos las preguntas. Sí, ¿cómo la llevo? Vamos de uno. ¿Cómo llevamos la cuarentena y el resto de los muchachos qué están haciendo? Eso te preguntaba Carlos. ¿Cómo la llevamos? Y la llevamos bien. Particularmente yo en mi caso la llevo re bien. Tengo, bueno, en la parte económica, eso seguro como están todos, un poco complicado con el laburo y sí, demás. Sí, estamos todos iguales. Pero tengo la suerte de tener la sala de ensayo acá en casa, así que estoy la mitad del día acá haciendo música, tocando, componiendo, aprendiendo a grabar también. Y los otros muchachos, bueno, ya se está liberando un poco acá en las Flores, así que nos estamos empezando a encontrar, a darnos una mano, a hacer cosas juntos. Pero siempre relacionado con la música, aprovechando más tiempo que antes por ahí para eso. No quiero decir que la cuarentena es buena o que esto que pasó es bueno, todo lo contrario, ¿no? Pero nos ayudó también a redescubrirnos, a componer, a meternos más con las redes, a un montón de cosas. Y también repartir un poco, o sea, no tanto la labor musical, sino también compartir un poco con la familia también, ¿no? O sea, la cuarentena es como que perjudicó, pero también en algunos aspectos también nos permite hacer cosas que por ahí antes no teníamos tiempo y estar un poco más con la familia, ¿no? No sé, en tu caso. Sí, ni hablar, sí. Como te digo, yo laburo en otro lugar, pero a la tarde, digamos, mi otro laburo y mi pasión, bueno, vos ya sabés, Cris, sí. Carlos también estaba acá, es esto, es trabajar con esto, lo que es grabaciones, sonido y demás, y yo tengo la suerte de tenerlo, de que tenía un garage un poco grande y lo tengo en mi casa, entonces normalmente siempre estoy en mi casa, pero con todo esto sí, también estoy compartiendo, encontrándome mucho más con mis hijos, ¿sabes? Con mi hijo, ayudando en la casa, aprendí a cocinar, aprendí a ser masa madre. Esa. Ah, muy bien. Así, viste, bueno, que ahora está de moda. Ahora todo con masa madre. Haciendo asado, yo no pude compartir todavía por distintos motivos, qué sé yo, motivos laborales, no recuerdo. Alguna vez nos invitaste un asado, bueno, justo se complicó, no pude ir, pero asar sé que asás muy bien. Pero bueno, no sabía tus otras facetas de cocina, así que después pasanos alguna receta ahí con Carlos, que también está aprendiendo a cocinar. Sí, Carlos se mandó una tarta tremenda, se mandó Carlos anoche. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, yo lo confieso. En cuarentena y tanto tiempo encerrado con la bruja, termina retándote siempre por algo. Sí, totalmente. Claro. Se faltó bueno, limpiar un poquito la pieza, dale, la cama, bueno, no la atendiste. Vamos a ponerle un poquito de música a la noche. Vamos a escuchar el tema, dale, con el cual le dimos la bienvenida. Todas las hojas son del viento. Cuando regresemos de este tema, vamos a preguntarle a Tambu que nos cuente algo acerca, obviamente, de esta canción. Señoras, señores, sí, todas las hojas son del viento. cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Señores, temón, todas las hojas son del viento. ¿Por qué son del viento? Todas. Un poco egoísta, ¿no? Parece que no podés disfrazar de otra manera. La frase está redondita, ¿no? No hay otra forma. Es verdad, todas las hojas son del viento. Y bueno, Luis tenía razón, y bueno, Walter, como buen fan, te lo puede explicar mejor. ¿Por qué eligieron el tema ese? No. La verdad que nosotros como banda, más allá de que siempre uno trata de hacer lo suyo y mostrarlo, que nos encanta, que es lo que más respetamos y lo que más amamos, siempre tenemos la particularidad, porque a todos les gusta, pero por ahí no nos molesta y nos encanta hacer covers, versionarlo, de canciones que nos gustan. Hubo muchísimas canciones en papeles que quisimos versionar, y un día en un ensayo nos pusimos a cantar eso, lo armamos y lo grabamos, y quedó, y nos gustó, porque es una versión muy diferente al original, totalmente diferente, no tiene nada que ver. No nos pareció que era una falta de respeto, no nos pareció que se salía del patrón, no dejaba de, más allá de que tiene un poco más de poder, no ensucia la letra como para transmitir lo que él quería decir, que él solo sabrá lo que quiso decir. Así que lo hicimos y quedó. Bien, somos una banda que nos gusta hacer cover, así que lo hicieron muy bien, por supuesto. No, yo recuerdo, Carlos, una anécdota que se va a acordar Walter, fue de uno de los bateros que yo en ese momento, en mi desconocimiento, yo yo todavía estaba con el Nokia 1100. no con el Nokia 1100, pero estaba, creo, con el CSU, alguno de esos, de esos celulares, ¿viste? Y bueno, era el furor de los Android, este, y uno de los bateros, creo que era Bruno. Creo que, sí. Corregime, Walter, Bruno. Sí, Bruno. Y digo, bueno, este, Walter se llevó la viola, Joseba también con el bajo. Claro, digo, y la batería, ¿viste? Lo digo, vamos a hacer algo copado, ¿viste? Yo empecé, estaba haciendo programa, me va a golpear la mesa. Mando la pausa y yo vi que Bruno estaba pegando en el teléfono. ¿Qué te pasó, viste? Y resulta que estaba preparando, tenía una batería virtual en el teléfono y, bueno, yo la tengo, después te la voy a mandar bien limpita, porque está pisada con el pisador de la 104, en ese momento yo estaba en la roca, en la 104.5, y quedó una versión acústica, pero impresionante, de Todas las hojas son del viento. También muy distinta a la original de Pescado, ¿no? Y distinta también a esta, que tiene mucha 40, en las voces de Walter, en los coros, en cuanto a instrumentalmente. Y la verdad que, bueno, me sorprendió, y fue de las primeras veces que vi una batería virtual en mi ignorancia como músico fracasado, este, en ver una batería en manera virtual. Bueno, se mandaron una versión tremenda. Bueno, quería contar esa anécdota porque la tengo por ahí, esa versión, y que suena muy bien, y que en algún momento la vamos a volver a pasar. Hay muchas aplicaciones. Yo una vez estuve husmeando con una, pero, y me gustó, pero no la pude sacar bien porque tenía un cierto retardo, un pequeño delay ahí. Sí, que, retardo, claro. Sí, hay que tocar con ese retardo, si no la lográs controlar. No, pero eso depende del teléfono también. Sí, depende del teléfono que tengas. Sí, por ahí está uno más lleno de cosas. No, y a Carlos yo lo veo más, más como Brian May o Slash, de ese estilo de guitarrista. No lo veo como baterista, Carlos. Vos decís. Bueno, ahí tengo una viola, un teclado. Pero bueno, están ahí nomás. Bueno, ¿qué de toda la tecnología que anda dando vuelta, más allá de lo clásico de una banda, de las violas, el bajo, la bata, algún piano, ¿qué le incorporarías? Si es que le sirve incorporarle algo que tenga que ver con lo nuevo, ¿no? Con la tecnología nueva. ¿A la banda en general? A la banda en general. No, creo que hoy más que nada el tema de las grabaciones, de grabar y eso. Uh-huh. Se usan muchos plugins que serían simulaciones de procesadores. Claro. Así dicho mal y pronto. ¿Qué usan? Para compresores, limitadores y demás, ecualizadores. A la hora de la grabación, sí, se está usando, lo estamos usando para poder grabar. Nosotros, todos los temas que grabamos desde que arrancó la banda, lo hicimos nosotros. Claro. Todas las hojas lo grabamos en el quincho de mi casa con una computadora y tres micrófonos. Hoy en día, por ahí, tenemos un par más de cosas, tenemos la suerte de tener algo más y estamos grabando con eso. Entonces, más que nada, por ese lado, a la hora de banda, de la banda en vivo, tratamos de esquivarle por ahí más a lo que es, salvo algún pedal digital de guitarra, nada más. No somos muy amantes de eso. No, porque como instrumento desvirtuás un poco el sonido tradicional que ustedes hacen. Pero sí, bueno, bienvenido el adelanto para la grabación, porque te simplifica mucho y también ahorra un montón de plata, porque no es lo mismo pres para micrófono valvulares que pasarlo por el programa. ¿Qué usan? Pro Tools, Cubase, Pro Tools. Sí, y la mayoría está usando Pro Tools. Pero bueno, algunas placas se llevan bien con ese, otros no. Es complejo. Me lo imagino el corto, que debe ser muy estricto, ¿no? Sí, el corto sí, con eso sí se pone. El doctor Cerebro lo llamamos. No, el corto se pone, nada más, anda a atajarlo. ¿Les pide cosas nuevas? No, ¿les va pidiendo continuamente algo o se va arreglando siempre con lo que tiene? No, ahora tenemos, yo estoy mirando acá, pero tenemos por ahí, ya compramos unos monitores de estudio un poco más profesionales, unos Yamaha, ya la placa de sonido ya está directamente en la mesa que compramos, claro. compramos micrófonos condensadores, ya con eso, o sea, de algo laburable. Claro. Después laburar medianamente bien y lograr un sonido interesante. Obviamente que no es algo súper profesional como se puede grabar en un estudio profesional, pero a nosotros nos interesó más por ahí el hecho de aprender, invertir en esto, aprender a hacerlo, producirlo nosotros mismos, y que ir gastar por ahí la misma plata y hacerlo en otro lado. No, no, es importantísimo si lo logran hacer ustedes, porque primero porque la inversión les queda y eso no se pierde. Y después, que nada mejor que el propio músico que quiere saber cómo suena su instrumento y qué es lo que quiere lograr para llevarlo a la mesa de laburo. Eso es impagable. Yo siempre digo que el ingeniero de sonido, el que mezcla, el que arregla, el que hace, si no es músico, es difícil que le encuentre la vuelta para que capte lo claro. que el músico quiere. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso está bueno. Llega un momento que... De tanto tocar y de tanto andar, empezás a también a indagar y a preocuparte por un montón de cosas. Uno normalmente al principio quiere sonar, que suene fuerte, que se escuche y listo. Después ya empezás a investigar cómo lograr el sonido que te gusta. Después cómo sería mejor amplificarlo para el frente. Después cómo usar, no sé, una tensión en una cuerda, cómo... Un montón de cosas que lleva. Ni hablar del tema de grabación, que es muchísimo más complejo, ¿no? Pero claro. Está bueno a la hora de ir a tocar, saber cómo amplificar tu equipo de guitarra, por ejemplo, cómo tenés que hacerlo sonar. Eso por ahí tenés una mala suerte, que un día vas a un lugar y no es de lo mejor, que es algo normal, y que tocar y se respete, se toca igual, pero también vos teniendo un poco de noción y de idea, podés llegar a lograr los más parecidos según vos crees. Claro, lo mejorás. Bueno, Leo, vamos a compartir un poquito más de música. Vamos, dale, vamos con la segunda canción. Vamos a escuchar Simios, la grabó junto a Juanjo Spinetti, de Maldita Suerte, y después nos va a hacer una breve reseña, Walter. ¿Te parece? Seguimos escuchando Los Cosme, aquí en La Noche de Grandes, del Rock Nacional en Traxsol Radio 94.1. Plastías de monos parlantes se empolvan por nada. Te pude 20 minutos para la medianoche, para el final de este viernes 19 de junio de 2020. Estamos en vivo en Rexol Radio 94.1 Las Flores, Buenos Aires. Hombre Alado FM en Quilmes. ¿Dónde más estamos, Leo? Estamos en Concordia, Entre Ríos, Carlos, también a través de ultrapopfm.com.ar. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, en el barrio de Recoleta, en sentiradioweb.com.ar. Estamos en Uruguay, en Liberty Rock 97.8, y también estamos en Chile a través de www.sonicafm.cl. Le mandamos un saludo enorme a los hermanos uruguayos y chilenos también, y por supuesto a las radios que nos están retransmitiendo aquí en el país. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Simios? Simios, un tema que nos escribimos acá en casa, me acuerdo, con Sebastián, que era bajista de la banda. Lo escribió él más que nada, la mayoría de él. Hicimos juntos una noche donde nos pasamos por ahí un poco de copas. Y salió la canción, salió, esto tiene una historia más que nada basada en la, en cómo a veces te juzgan mal y pueden salir a hablar de vos. Todo esto por ahí del tema de vivir en un pueblo chico donde las voces por ahí un poco más chicas se hacen tan grandes. Salió con esa idea, iba por ese lado por un problema que estábamos charlando, dijimos vamos a un tema y salió el tema. Lo tocamos cuando tocó Maldita Suerte acá en el Depo Rock. Bueno, yo Maldita Suerte es una banda que escucho desde que era más pendejo. Siempre me gustó. Sí, tuvieron las Flores en 2006, en el primer festival de la Flor de Rock. Claro. O por ahí. Y ahí, bueno, de ahí viene una amistad con ustedes, Juanjo, ¿no? Walter, viene una amistad con ustedes, con, claro, con Juan. Nos conocimos. Claro, ¿y cómo fue la mezcla del tema? ¿Viajó la Flor? ¿Ustedes vinieron para acá? ¿Les envió la maqueta? ¿Cómo fue? No, el tema lo hicimos ahí. Yo esa noche, bueno, lo conocí a Juanjo, le comenté que lo seguía, hablamos así normalmente, tratando de ser lo menos grupi posible. Y bueno, Juanjo, toda la onda, una humildad de la puta madre, muy buena onda. Charlamos y bueno, él se quedó a... Se puso a ver nuestro show, le gustó esa canción en particular y quedó ahí. Nosotros todavía estábamos terminando de grabar el primer disco, que al final nunca salió. Y un día le escribo y le comenté si él se copaba en grabar una canción con nosotros. Y me dijo que le había gustado esa canción, así que lo que hicimos es regrabarla nosotros acá, grabamos todo de vuelta y sencillamente le mandamos la canción a él y él la grabó desde su casa. Él tiene también un micrófono, un condensador, tiene una placa de audio, todo. Claro. Nos envió el track a nosotros de la voz y lo mezclamos acá. Y después, bueno, tocamos un par de veces allá por en Flores, creo, y en el Museo Buenos Aires, ¿te acordás? Y claro, el mío también, él fue, que, bueno, pero ese día ahí fue como espectador él. Claro, porque ese día estaba con China, no sé, no me acuerdo, pero claro, sí, estaba complicado. Igual lo hizo el aguante, como siempre, Juanjo, un monstruo. Y bueno, Juanjo, recordamos que Juanjo es primo de Hechizo de la Renga, y tienen el mismo estilo de voz. No sé si me alcanzaste a escuchar. Sí, no, por momentos lo perdemos, a Walter. A ver, ahora sí, Walter. A ver, probamos. Ahí, ¿nos escuchás? No, se está quedando sin conexión. Bueno, no sabemos si es Walter, si somos nosotros, viste que por ahí te baja internet un instante. Él está cerca del módem, del router. Sí. No, igual lo bancamos, no hay problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar otra de las canciones de la banda. Vamos a escuchar, presentá la próxima, Leo, y después retomamos enseguida, no hay problema. Vamos a escuchar Jugo de Tomate Frío, que fue grabado junto a Fuse. Y bueno, después, a la vuelta del tema, regresamos y charlamos un ratito más. Panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio, y queda poco. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. De tomate frío con Sloopy, Cosme Fulanito, la música aquí en la noche de la 94. Bueno, Raxol Radio, Hombre Helado FM, Quilmes y el resto de las radios que nos acompañan en cada emisión los lunes y los viernes, 22 horas. www.raxol.com.ar, el lugar donde podés escucharnos desde cualquier parte del mundo. Podés también descargar la aplicación, la buscás en Play Store, es gratis por supuesto la descarga, la encontrás como Raxol, y bueno, también hay un reproductor de video, en fin, en varios sitios, ponés Raxol, ahí te va a aparecer, seguramente y sin problema. Bueno, seguimos, Walter, tenemos todavía un ratito más de programa, últimos 10 minutos, pero estaría bueno que nos cuentes algo acerca del tema que escuchábamos recién, de Jugo de Tomate Frío. De tu cuerpo. Me encanta versionar covers. Nos gusta, somos nos gusta hacer covers también, más allá de lo nuestro. Y esa es una idea que yo tenía ya de hace muchos años, que la vengo craneando, de tratar de tocar ese tema, que siempre me gustó. Creo que es un himno del rock nacional de aquellas épocas. Y fue el primer tema que, digamos, que grabé yo solo, que hice los instrumentos y hice la grabación, la mezcla, cuando aprendí a usar todo esto de los programas, las plataformas digitales y demás. Y luego, bueno, en cuarentena, fue la primera versión que me salió. Se lo comenté al Fusel, que es un amigo acá a Las Flores, de Sloppy, de la banda, y se copó. Él logró un sonido de una guitarra eléctrica con una acústica, porque no tenía otra cosa en la casa. Yo lo mezclé como pude, le pasé unos videos mientras tocaba, lo armó y quedó bien, y le digo, vamos a lograrlo, y la subimos. Pero también fue más una... Claro. Un deseo que yo tenía, mío, particular, mío, más allá de la banda, que otra cosa. Y lo hicimos, y quedó. Nos gustó, así que lo subimos. Claro, bueno, aparte quedó muy bien, ¿eh? Una versión impresionante, una polenta bárbara tiene. Bueno, Leo, ¿cómo vamos? Tenemos últimos 10 minutitos. Bien, últimos 10 minutos, Carlos. Ahí estaba complicado, hoy estoy trabajando con el celular, acostumbrado a entrar con la Nodu. Me estoy amigando un poco con la tecnología. De a poco, bueno, tenemos 14 grados de temperatura, 90% de la humedad, se acrecenta ya las condiciones climáticas ya para que mañana esté todo listo prácticamente para que llueva. Así que bueno, estábamos escuchando Jugo de Tomate Frío, una versión que hicieron con Fuse, bueno, para esta cuarentena también. Bueno, nos quedan dos temitas finales. Walter, ¿qué planes tienen después de que esto pase? Me acuerdo que había quedado trunco el tema de la grabación del disco completo. ¿Cuáles son los pasos a seguir de la banda, si es que todo esto por lo menos ayuda a esta finalización de pandemia y todo esto, ¿no? Y en principio el primer disco que grabamos quedó inconcluso, nunca lo terminamos de sacar. Empezamos a tratar de buscarle detalles y no lo terminamos. Después hicimos uno nuevo que lo trabajamos de otra manera totalmente diferente, que bueno, se está subido, está en Comunidad Fusa, donde también hay algunos EP con un montón de canciones, donde van a cantar todas las canciones Comunidad Fusa. Y en YouTube, bueno, subimos lo que sería el primer disco oficial de la banda y el primer video oficial está subido ahí. Si bien el video es de un sencillo que no está en el disco. Y ahora, bueno, ya tenemos algunos temas que estamos componiendo. Ya esta semana, si Dios quiere, nos podemos empezar a juntar para empezar a grabar. Y después esperar que pase esto para ver qué se puede organizar alguna fecha y empezar a volver a las pistas después de a poco. No digo que es como los futbolistas, pero hay que volver también, ¿no? Sí, no, aparte, bueno, el tema de... El rubro de los músicos, Walter, está muy, muy complicado, no solamente para las bandas under, regionales, locales, sino que para las bandas por ahí más grandes también, ¿no? Ahora, bueno, se van a generar creo que es un nuevo Cosquín Rock o algo así, no recuerdo bien. Y bueno, ya bueno, Pedro Aznar comenzó dando algunos recitales por Facebook, y ahora bueno, ya los está vendiendo por ticket, que es como si fuera ticket total o ticket doy, algo así, como para empezar a generar algún mango, ¿no? Porque la verdad es que se está viniendo todo muy abajo, todo lo que es el arte. Y más para la gente que vive de eso, porque los músicos esos viven de eso, viven de tocar, y no es solo el artista, vos es el artista, pero la gente que está atrás. Hoy en día una bandita común tenés 10 personas trabajando en total. Claro, mínimo. Los plomeros, el sonidista, el tipo que te maneja la filmación si vas a un recital y bueno, tenés que garparle unos pesitos y decir, che, te tiro unos mangos, mirá, formás parte de nosotros para pagar el tema, no sé, sacar unas fotos. No, en cualquier evento hay mucha gente laburando. Muchísima. El flete, el de la luz. Es un montón de gente. No, pero aparte... más en el caso... En el caso de ustedes, Walter, que tienen que viajar y todo, bueno, yo me acuerdo que viajé un par de oportunidades con ustedes, acompañándolos, y me acuerdo todo el sacrificio, ¿no?, que había que hacer, nosotros con nuestros laburos particulares, porque nosotros no vivimos de la música, nos apasiona tanto a mí la radio como a vos la música, y bueno, hoy va a costar mucho más, 50 veces más, porque como está todo hoy día... Y a nivel mundial, ¿no? Les pasa a todos, les pasa, sea bandas como Moilanes, como Metallica, les puede pasar, por ahí pueden tener un cierto capital, pero va a llegar un punto que si esto no se genera, no sé qué va a pasar. Todos los músicos que han estado hablando acá con nosotros, con Carlos, en Grandes del Rock Nacional, nos comentan lo mismo, no solamente vos, que estás en las flores, que estás en el pueblo, tranquilo, dentro de todo, que no hay riesgos como los hay aquí, de que esto aquí, si no nos mata el COVID, nos va a matar la delincuencia. Es un tema muy, muy complejo, ¿no? Por eso vuelvo al tema de volver a tocar, a rehacerse, a que todas esas giras y proyectos que ustedes tenían truncos puedan volver a hacerse realidad y a volver a tocar y, bueno, y volver nuevamente también al tema del disco, ¿no? Y el sueño está y las ganas siempre van a estar, pero sabemos también y somos conscientes de que va a ser muy difícil. Esto es un antes y un después. Claro, no, pero además va a haber un abarrotamiento. Se liberó y largamos todo de una. Sí. Es que van a estar todas las bandas, todos los grupos, todos los solistas, todo el mundo con ganas de tocar. Y yo siempre veo en el organizador, no digo en todos, pero muchos que tratan de sacar ventaja y quedarse con todo el dinero posible y darle dos mangos a las bandas. Entonces, en muchos lugares van a aprovechar la oportunidad, como va a haber muchas bandas que quieren tocar, les van a ofrecer dos mangos, y esa es una realidad. Entonces el organizador, porque si no tenés que esperar 6 meses hasta que se vaya rotando el circuito. A ver, que se normalice, sí. Sí, siempre pasó lo mismo. El organizador del evento, en la mayoría de los casos, las quiere todas para él, Y a la banda le da dos mangos. No digo los lugares chiquitos, los pubs, los boliches chiquitos, pero cuando es grande la cosa y hay mucho para repartir, son muy avarientos. Y bueno, esperemos que eso no ocurra, porque la verdad que es una falta de respeto total a las bandas. Lo hemos visto siempre, y el rock es uno de los palos más castigados en eso. Muchas veces te hacen tocar por una cerveza. Y en otros lugares... hasta te la quieren cobrar y te vas sin un mango. No sé si les ha pasado a ustedes. Te la cobran. Es porque que te den dos mangos hoy en día, saliendo de las flores. Ojo, nosotros tenemos una realidad muy diferente acá. Sí, acá, sí. Gracias a Dios, la gente que ha organizado hasta ahora, o los lugares que se han podido brindar para que las bandas organicen, han sido respetuosos para las bandas. Acá tenemos la suerte de y con eso mismo no, se usa para viajar, para salir a tocar, pero en Buenos Aires la mayoría, no todos, porque hay lugares, vos tenés que, entre comillas, lo disfrazan, pero tenés que pagar para tocar. Sí es así. Claro. Sí. me acuerdo a Walter que le pasó un museo en un lugar muy grosso en el oeste donde han tocado muchas bandas, pero si no pones un mango, no tocas. Y todo es a pulmón de ustedes, es así. Bueno, las 12 de la noche, casi falta un minuto, es hora de bajarle la cortina al programa. Qué programón, dos bandas de la ciudad con muy buen sonido, con muy buenas canciones, buenos músicos, buenas voces, y le meten para adelante, ¿no? Ojalá sigan así. Bueno, Walter, las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten. Y, por supuesto, el programa a disposición, ¿no?, para la difusión de toda la música de ustedes, por un lado, los videos para la plataforma y demás. Bueno, te vamos a preguntar para el final un repaso por todos los lugares donde la gente los puede encontrar para encontrarse con la música. Ya algunas cosas contaste de las redes, pero sí, siempre es un buen momento para mencionar todo eso. Nos encuentran en Instagram como Cosme Fulanitos Oficial, Fulanitos con S, YouTube Cosme Fulanitos, Facebook también como Fulanitos. En Comunidad Fusa es una plataforma donde hay un montón de bandas under. Pueden escuchar todas las canciones nuestras, todas desde el disco hasta EP y canciones que hemos grabado hace mucho tiempo, desde que arrancó la banda hace ya 5 años casi. También pueden buscarnos por la Comunidad del Rock Under en Facebook o Instagram, donde hay muchísimas bandas amigas también del under, donde se están haciendo muchas cosas copadas juntos. Así que bueno, por ahí. Y si no, le preguntan a Chris, que les va a decir enseguida. No tiene problema. Bueno, Walter, un abrazo, saludos a los muchachos. Y bueno, vamos a seguir compartiendo la música de ustedes. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. De mi parte también, Walter, te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, estamos comunicados. Y bueno, como siempre, para lo que necesites, contás con nosotros, ¿eh? Gracias por atendernos. Yo agradecerle a usted el espacio, el lugar, siempre Cris ahí presente. Bueno, Carlos, que no nos conocemos mucho, pero también sé que siempre le da lugar a todos los artistas. Bueno, saludos, ahí me mandaron un par de mensajes que están escuchando, así que a la gente ahí que nos escucha, un abrazo grande. Y bueno, sí, no quiero dejar de pasar la oportunidad para mandar un abrazo a un gran amigo que se nos fue. Sí, Walter, justamente queríamos hablar de eso. Sí. Que sepan todos quién fue el señor Alejandro Colmeiro. Es nuestro maestro, por lo menos mi mentor, y de muchos de los músicos de acá. Así que los que nos estén escuchando, busquen en YouTube, en todos lados, Alejandro Colmeiro, que creo que merece ser escuchado por muchísima más gente de la que lo escuchó. Eso nada más quería decir. Bueno, muy bien, arrancamos el programa hoy con el Pela. Gracias, y le dedicamos un... sí, sí. Y bueno, obviamente es uno de los artistas que sale siempre en la radio, y como decíamos en su momento, a veces los artistas se van de gira, pero la música queda y el recuerdo queda. Y cuando queda algo de alguien, significa que no vivió al pedo. Porque el lunes cuando alguien se va recordando, porque fue también alguien que estuvo muy cerca de Lautaro Rodríguez, va a estar charlando con nosotros. Y él, bueno, tocó mucho tiempo con el Chango y bueno. También va a ser un programa muy emotivo, pero bueno, tratemos de recordarlo con alegría, con su sonrisa, con una persona que no sabía decirle no a nadie, siempre predispuesto, así que bueno, el cariño para su familia, nuestras condolencias y bueno, el recuerdo de su sonrisa y nos quedamos con el sonido de su guitarra y los buenos momentos. Así bueno. Bueno, Walter, nuevamente te mandamos un abrazo y bueno, vas a volver, es el final, ¿te parece bien? Claro, sí. Vamos a volver pronto. Vamos a volver pronto. Gracias. Muy bien, gracias, cerramos entonces Cosme Fulanito con... Tenemos una versión acá, otro de los covers que muy bien hace la banda, que se llama Vencedores Vencidos. Con esto le bajamos... Sí, la cortina al bueno, no digo el programa porque vamos a volver para el saludo final, pero sí a la segunda banda invitada de la noche. Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi agomo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca la anatomía con el humor de los sobrevivientes. Un mundo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raíbans, mascando un hueso. Tu perro un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Y un mundo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle. Excelente versión, un cover impresionante, Vencedores Vencidos, la música que compartimos aquí con Cosme Fulanitos. Bueno, Leo, cerramos el programa, hacemos el resumen de lo que tuvimos en este 19 de junio de 2020 en Grandes del Rock Nacional. Ya 20 nos pasamos, hoy es 20. Hoy es el Día de la Bandera. Es un maje blanco. Hoy es un día bien patrio, el Día de la Bandera Nacional, así que bueno. Fuerza para todos los argentinos, y también fuerza para los países hermanos. Le quiero mandar un saludo nuevamente a Gonzalo y a Rocío, que están pasando un buen momento en Chile, si bien ellos están con sus pecados. Pero bueno, a Rocío Rencor, y a Gonzalo, que están en Santiago de Chile escuchándonos, y también a Dino, quien es que maneja la técnica en Sónica FM.cl de Chile, a la gente de Uruguay que no está tan mal como Chile, pero bueno, mandarles, sobre todo a la gente chilena, mucha fuerza, porque bueno, han sido muy amables con nosotros, y sobre todo Rocío, que nos está haciendo contacto con muchas bandas de Chile. Pronto vamos a tener a Supernova, vamos a tener al baterista de Lucifer, que fue uno de los primeros bateristas de esa banda, y bueno, también Beto Cuevas, de La Ley, en los próximos programas. Ahora están con todo este tema del COVID y no la están pasando bien. Y bueno, desearles muchas fuerzas. Y bueno, Carlos, agradecer a todas las radios también que nos han retransmitido, a la gente de Concordia, de Entre Ríos, a Germán, le mandamos un saludo a Ultra Pop, le mandamos un saludo a Nico de aquí del barrio de Recoleta, con sentirradioweb.com.ar, y como te decía, bueno, a la gente de Chile y también a Uruguay, a Liberty Rock, a toda la gente que nos transmite, y bueno, un saludo enorme a toda la gente que nos escucha a través del mundo, ¿no? A través de Radio Garden, ahí pueden entrar. Raxol se escucha ya prácticamente, nos estamos haciendo desde un sector muy muy humilde, nos estamos haciendo conocidos con gente conocida y con amigos también, ¿no? Está bueno siempre compartir momentos. Para mí fue un programa muy muy especial, muy grato, porque yo soy de Las Flores y viví de los 41 años que tengo, viví 37 años y bueno, fue muy emociones encontradas, ¿no? Volver a encontrarme con gente como Bruno de los Yacu, con Walter, que sé mucho que no lo veía, hace 2 años que no lo veía, si bien hablamos por teléfono y todo, pero fue un programa muy ameno, así que muy conforme. Y bueno, el lunes la agenda, Carlos, sigue con Lautaro Rodríguez, otro florense que bueno, triunfó aquí en Capital Federal, estuvo alzado artístico de Valeria Lynch, va a tener mucho para contarnos, grabó con Soledad, Soledad Pastorutti, incursionó también un poco en el rock, hay un montón de covers de él también, de Roy Williams. Hace poco subió un videoclip de Love of My Life de Queen, tocando nada más y nada menos que con Brian May en la guitarra, no mucho se da ese lujo. Así que bueno, le quiero mandar un saludo enorme a Lautaro, que también nos va a contar un poco de cómo fueron sus comienzos. Y en la segunda hora, Carlos, confirmado, ya tenemos a Piti de Las Pastillas del Abuelo. Y para el próximo viernes vamos a tener a la reina, a Claudia Puyó, esperemos que se reponga pronto, le mandamos un beso enorme. Y en la segunda hora vamos a tener a Leviatán desde Chile, ¿eh? Así que esa es la agenda que se nos viene. Bueno, y hay otros artistas ahí que vamos a confirmar fecha pronto, que, bueno, la gente del Agarrido Blues también. Mandamos pronto un abrazo enorme, José. Y saludos para la señora que tuvo un accidente doméstico también. Se reponga che, tengan cuidado, mucha gente, mirá, le pasó a Claudia, le pasó a la señora de Juan. Muchos accidentes domésticos y nos hemos enterado así en el grupo. Claro, la gente está por ahí confiada en la casa, va, viene, anda de pantuflas, y bueno, es complicado. Bueno, nos vamos, señoras, señores, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos muy pronto, cerramos con Cosme Fulanito. Fulanitos, esto es Vas a Volver. Chau, que tengan un lindo fin de semana. Estamos escuchando Rosa de Radio. Pasear tu alma.